Me gusta el sol y la mujer soñadora, cantarle a ella mis canciones hermosas, soñar, soñar con ser su vida, su gloria y ser también su realidad. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los cantores y las canciones en francés. Yo soy de aquí y soy de allá, ya tengo edad y por venir ya soy feliz, feliz, feliz con mi canción. Yo soy de aquí y soy de allá, ya tengo edad y por venir ya soy feliz, feliz, feliz con mi canción. Me gusta ir para el trabajo contento, también bailar el cha-cha-cha del momento, de cuando en cuando ir a algún campamento y luego estar con mi mamá. Yo soy de aquí y soy de allá, ya tengo edad y por venir ya soy feliz, feliz, feliz con mi canción. Yo soy de aquí y soy de allá, ya tengo edad y por venir ya soy feliz, feliz, feliz con mi canción. La, la, la.